En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll, donde en esta semana se lo vamos a dedicar a Evaristo Páramos, una serie de recopilaciones que ha realizado pues hasta el año 2012. Luego han venido muchísimas otras más, pero las que tenemos aquí es en un recopilatorio que en el año 2012 se realizó y bueno, pues junto un montón de temas donde colaboraba Evaristo. Bueno, hoy no vamos a lanzarlas todas, sobre todo porque nos va a faltar bastante tiempo para escuchar todos esos temas, pero oiga, que vamos a empezar bastante fuerte y espero que te guste cada uno de los temas donde Evaristo Páramos colaboró con estas bandas. ACAP, esto es el Non Servium, todos los gatitos son buenos. Perdón, bonitos. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso de poder. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso de poder. Bastardos, siento de corazón, odio, asco y frustración. malditos asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. Vuestra rabia contra vuestras porras. G.I.B. Vuestra frustración, vuestra victoria. G.I.B. Sentís que el miedo desaparece. G.I.B. Ya se van, que su pánico crece. Algunos de los temas que componen este recopilatorio son versiones de la propia banda, el Apoya Record o La Polla, como finalmente acabó llamándose la banda. Bueno, lo dicho, algunas son versiones de su propia banda y otras pues son colaboraciones con temas que no tienen nada que ver con la formación en la que militaba por aquel momento Evaristo. Como esta, de A Palos Secos, dedicada a Alejandro Fans. Queremos triunfar como Alejandro Fons. Atención, estamos buscando miles de niñas idiotas que se desvayen por un pelo y se vuelvan paranoicas. Haremos muchos discos, mil canciones pegajosas. Todas serán de amor para las niñas fijas babosas. ¡Qué bonito debe ser! ¡Y qué difícil a la vez! ¡Coger la palabra amor! ¡Y llegar a escribirla, mezclarla y batirla! ¡Pasarla por el color! ¡Y hasta el próximo disco dentro de Congelador! ¡Queremos sentirnos bien y sabernos importantes! ¡Queremos triunfar! ¡Queremos ser como Alejandro Fals! ¡Mil canciones pegajosas para las niñas fijas babosas! ¡Mil canciones pegajosas para las niñas fijas babosas! ¡Alabín! ¡Alabán! ¡Alabín! ¡Bombán! ¡A palo seco! ¡A palo seco! ¡Nadie más! ¡Mimi, eres el más guapo! ¡Es un hijo tuyo! ¡Fírmame aquí en la teta! Colaboraciones que van dentro de un montón de bandas, desde las más conocidas hasta bandas poco conocidas. Posiblemente de las que vienen a continuación te sonarán bastante. Bueno, de hecho creo que la selección que hice son de las más conocidas. Habeas Corpus, ¿quién no conoce esta formación ya desaparecida de Madrid? ¡Basta ya! Esto es Habeas Corpus. Hace unos días que haya muerto un policía, tres iban a ser los disparos que acabaron con su vida. Hace unos días mataron a un policía, ejemplar trabajador, esposo y padre de familia. Al día siguiente nadie hablaba de otra cosa, al día siguiente no existía otra noticia. Al día siguiente asistimos a su entierro y lloramos cuando dije don llorar, obediente lloramos. Tolidos por la pérdida de ese gran hombre. Hicimos nuestro dolor de aquella familia, calificamos de inútil aquella última muerte. Exigimos y no hagamos, suplicamos que así fuese. Sentimos nuestro cada pésame enviando. Con el tijero nos han matado a todos. Guardamos luto y un minuto de silencio junto a las autoridades de cualquier color y signo. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas de la galería hasta la serpiente mayoría de su grito de llanto. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena. Fuimos a todas las concentraciones, fuimos a las mil y una manifestaciones. Vestimos lazos de todos los colores, sus palabras permitieron que no dijésemos nada. Aquellos días vestimos de tolerancia, cerramos filas en torno a la democracia. Ciudadanos bien, ciudadanos de bien, acusando de no sé qué, acusando a no sé quién. Sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan, una de tantas en las que es algún obrero el que al igual que al vacío cae también en el olvido. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? El mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Dónde están sus viudas? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde las condolencias? ¿Dónde hostias tanto grito? Fuimos testigos de todo este gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas donde van a ver ya hasta la serpiente mayoría de su grito de llanto. Fuimos testigos de todo este gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas donde van a ver ya hasta la serpiente mayoría de su grito de llanto. Colaboraciones que parten desde diferentes lugares de la Ibérica Península en esta selección de este recopilatorio de editado en el o recopilado en el año 2012 con un montón de bandas, casi todas parten de zonas como Madrid, País Vasco, Asturias, Andalucía. Hay de diferentes lugares del mundo, incluso fuera de las fronteras de la Ibérica Península también hay alguna que otra colaboración. De Asturias llega Dick Zebra con su tema Dime Cómo Ye. Al naval, tú adviertes, yo faigo, tú calles, yo falo, vacíes la rabia y entonces yo callo. Con andar pistoleru, baixaste del furgón y camín del astilleru. ¡Mierda, un topezón! Una mano enemiga rampuñome del collau y a coro y musiquina, zoquete desarmado. Tanto un traje de fierro, tanto miau que me das, tantos años de academia pa' que la posteridad se acuerde del nombre del que Jimmy de show, se acuerde del hombre que popa te escoló. Dime cómo ye, dime, dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, lo tuyo, dime cómo ye. Dime cómo ye, dime, dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, me juto, lo tuyo cómo ye. Compañero, ¿cómo fue que me dejaste? En medio de la nada, en mitad del desastre. Seré siempre fiel a esos manes gloriosos de juez que reparte sentencias a hostias. Extraño el totazo en el mío cuerpo probe, arriba y abajo, haciéndome un hombre. Dime cómo ye, dime, dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, lo tuyo, dime cómo ye. Dime cómo ye, dime, dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, me juntó lo tuyo como ye. Banda combativa donde las haya, hablamos de Banda Bassotti, un tema en esta ocasión, se trata de una versión realizada a la Polla Record en uno de los sus tantos temas míticos como ese, ellos dicen mierda, nosotros amén. ¡Gracias! proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén. Amén, amén, a menudo llueve. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Y yo quiero, y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén. Aunque el denominador común entre todas las bandas que ha colaborado en todas, el denominador común, como bien decimos, es el punk rock. Algunas navegan dentro de otros estilos como el ska, otras incluso un poco más rock, pero le manda todo, vamos, que no tiene dificultad de meter su voz, que tampoco que cambie mucho de registro, pero oiga, que lo cuadra bastante bien en cada una de las colaboraciones que realiza. Esto es Happy Money Boycott. Que le den por el culo a la Navidad, hombre. si te das un saltito por la Wikipedia, esa enciclopedia libre que existe en internet, bueno, tampoco es de fiar al 100%, que aquí hay es editable por cada persona que pueda aportar nuevos datos, y a veces esos datos no se corroboran y vamos, hay auténticos disparates dentro de esta Wikipedia. Pero bueno, en el caso de Baristo aparece, bueno, pues toda la discografía con La Polla Record, la discografía con Te Cagas, con Temea, con Gatillazo y con Tropa do Carallo. Luego los libros publicados, la filmografía, los DVDs y las colaboraciones. Con las colaboraciones hay aquí una inmensidad de colaboraciones. No vienen numeradas, así que tampoco las voy a estar contando una a una. Si viene nombre de la banda, título y el año de edición y la discográfica que se encargó de editar ese trabajo discográfico, como este de Hijos de la Grandísima Perra, del último que cierre, que si lo buscamos por aquí, pues editado por Insurgente en el año 2005. Thank you. A todos y a todas recordarán a Platter y Tú, la banda matriz de lo que hoy es Fito y Fittipaldi. Bueno, pues Juliet, uno de los temas donde colaboró Evaristo, ya se sale un poco quizás del registro tan punk habitual dentro de los grupos en los que ha participado con su voz. Bueno, pues Juliet, Platter y Tú. Juliet. Lo dicho, le manda todo, ya sea punk, ya sea rock, ya sea ska, yo creo que lo que le metan por delante, ahí será capaz de defenderlo como buenamente pueda. La Casa Blanca, matando gratis, me viene ahora a la mente algo de la casa. Bueno, el caso es que la recopilación es porque he estado reordenando toda la música, tanto la física como la digitalizada, y de repente me apareció este recopilatorio que, pues sí, en su momento lo escuché, pero que me pareció bastante interesante, a la par que curioso, el hacer un programa dedicado única y exclusivamente a las colaboraciones de este vocalista. Posiblemente, más adelante igual hagamos otra también de Reincidentes, de su vocalista, que también tiene otras tantas colaboraciones con otras tantísimas bandas. Pero por el momento, esto es en Matando Gratis, con un tema colaborando Evaristo Páramos bajo el título de La Casa Blanca. Chico de lo más normal, que era dueño de mi vida y de mi forma de pensar. Pero han vendido mi cerebro a una institución mental. Mi cuerpo se ha quedado en ningún lugar. Está dormida a punto de morir. No recuerdo quién yo fui, no sé dónde estoy. Soy otro ser que la ciencia matará. Me alimentan con pastillas, con descargas y soledad. No sé si ya es debido al tiempo que uno llega escuchando a La Polla Record y luego a Gatillazo, Te Cagas, Te Meas, Tropado Carayo. No sé si tiene algo que ver todo eso, porque la particularidad de su voz es bastante imponente, digamos, en cuanto aparece dentro de otras bandas como este recopilatorio de colaboraciones de Evaristo Páramo. Nos vamos al sur, Poncho K, Mentiras de Sal. En el fondo siempre fui de aire furtivo, aunque no arranque ventoleras a la mar. Siempre de vertientes nulas de la fe, solo en mí mismo no me creo ni mi palabra. Y sé que todo es una mentira de sal, una mentira de sal, una mentira de sal. Mentira de sal, oh, oh, oh, oh. Fuera de mi casa, contra de mi pantalón, oh, oh, oh, oh. Fuera de mi casa, contra de mi pantalón. Hoy me sigo consumiendo entre paredes de tristeza donde escribo mi guión. Sigo una vertiente nula, no me creo ni mi palabra. Sigo haciendo lo que puedo y sé que todo es una mentira de sal. brillar. Corre, no esperes a que vuelva, locura por tu hueso que saque la brillar. Mentira que sal, mentira que sal, mentira que sal. Hubiese estado interesante una colaboración de Baristo con Escorbuto, pero bueno, creo que no se dio nunca y tampoco creo que se hubiese dado nunca. Igual no conoces la historia, ¿no? De, o si la conoces, la de La Polla Record y Escorbuto. Bueno, búscalo por ahí, por las redes sociales, o bueno, más que las redes sociales, búscalo en Google, que seguro que te aparece toda la película, por llamarlo de alguna manera, toda la historia de lo que sucedió en esa noche de concierto. Continuamos, nos llegan ahora una mítica banda también del norte, Negu Gorria, que por cierto, conciertos de su vocalista, de... Vale, ahora me acabo de quedar en blanco con el nombre. Bueno, el caso es que acaba de volver a los directos, estará por Tenerife, dos fechas que tenía, una fecha que tenía prevista y al final pues se ha convertido en dos fechas, pero, en fin, Fermín Muguruza, ya ese es el nombre de la persona. Supongo que habrán temas de Negu Gorria, de Cortatu, etcétera, etcétera, etcétera. Una discografía también extensísima, Fermín Muguruza. Bueno, pues aquí colabora con el tema MTV ante... Antena Tikal, que igual no se pronuncia así. Taixo, zure bideo biki naiz. Baseball kaka ubertua kantxirik. Drogas lepora nio banengo lez nintxo naiz beti. Nire bete beharra, zure irudimena, zutxitzea da. Amaika zentxugabeko sabor dozia horatuz. Azukreaz estalirik. Beraz, zestortu, ito zaitez lepora nio. Izan zaitez landare bat etxean. Kate batetik bestera une oro. Zeukere zinertziko duzu rock and rollaren etorkizuna hau dela! Entire Antena Tikal! Nora nio duko zara, nora nio maturtuko. Gure buruan lazaitzeko zerikik oso horekin. Rockaren matxina da, zerbaitu jabintuz. Gure buruetan ezen dena ez dati zukatuz. Conservadoregiak zaretenean Belarri go, go! Garun ordezko rilaukude no kontableak. Hauek dira ikundizketxean bietako erabaki oro hartzen dituztenak. Izendatzai aman komunitikienak agintzen du. Antzi zintxotasuna, antzi ludimena. Erkenek gehiena erosten dute hauseko joaren araua. Oveja Negra, un tema también de Barricada bastante polémico en cuanto a su letra, pero que nos habla de una realidad que, por desgracia, estamos hablando de 2010, 2011 aproximadamente cuando salió el disco, y que a día de hoy sigue tan latente esta maldita lacra racista y xenófoba que existe en multitud de lugares. Ya no solo en Lanzarote, sino a nivel mundial. Es esta lacra social contra, sobre todo por el color de la piel, no por una cuestión de que vengan o no a buscarse una mejor vida fuera de su lugar de nacimiento, que ya es triste salir, como para que encima los traten algunos y algunas de esta manera tan triste como cuenta Oveja Negra de Barricada. Hacerle fotos, tomarle las huellas, mírate bien los dientes. Si te resiste, romperte la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les tan así, esto cambia de manos. Dejares que les esperen esperando el milagro. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa en su camino. Malas blancas, malas blancas para la oveja negra. Malas blancas, malas blancas para la oveja negra. La la la la. La la la la la. Hacerle fotos, tomarle las huellas, mírate bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Cuando el negro da en el blanco se pone algo cabrón. Pinta su cara de negro y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Balas blancas, balas blancas para la oveja negra. Balas blancas, balas blancas para la oveja negra. Balas blancas, balas blancas para la oveja negra. Balas blancas, balas blancas para la oveja negra. Balas blancas para la oveja negra. Así cantaba hace unos 15 años aproximadamente Barricada respecto a algo que a día de hoy se sigue viviendo y quizás con peor situación que la de hace años atrás. Continuamos en este recopilatorio de colaboraciones de Baristo Páramos en diferentes bandas musicales. Caos Etílico, Paranoia. Los camellos me persiguen, una raya pa' aquí. Yo me escondo en un rincón, me persigue pa' allá. Los vecinos son espías, una raya pa' aquí. Llegamos al final de este recopilatorio. Han sonado, las voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bandas en total las que han sonado en esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll, dedicada a Evaristo Páramos en las diferentes colaboraciones realizadas en esas tantas bandas como temas acabamos de emitir en esta nueva emisión. Pues nos despedimos con Los Porretas, su tema, Si los curas comieran chinas del río. barrio. No estarían tan gordos, la tía Javier. Morro tiene usted, gracias el vino para ponerte bien. Y en el altar te pega el subidón, te lías a hostias por no cagarte en Dios. Si los curas comieran chinas de río, no estarían tan gordos, la tía Javier. Chinas de río, no estarían tan gordos, la tía Javier. Yeah, I love.